mis muy profundo amor. Yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver al Señor en las mansiones de luz celestial. Quiero escuchar su voz, quiero encontrarme allí, regocijarme sí con mi Señor y Dios. Yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver al Señor en las mansiones de luz celestial. Ante mi Dios y Rey debo postrarme yo, y con sublime bendeciré su ley. Yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver al Señor en las mansiones de luz celestial.